Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos dando comienzo a esta Rotativa Roja del día martes. En Radio Roja, esta radio comunitaria del Valle de Punilla, saliendo al aire por la 90.1 y también desde internet www.radioroja.com.ar. En vivo puedes seguirnos. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. El programa también se repite a las 23 horas, por si no pudiste escucharlo a la hora de la tarde. Quédate a la radio prendida, agéndatelo a las 23 horas. Y como te decía, lo puedes escuchar por internet, por Radio Garden también, por TuneIn o bueno, por la página de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas noticias para compartir. Y los bloques de cada semana, la hormiga roja, la nota del día, la quitucha, gallo rojo, gallo negro, te lo vas a perder. No puedes perdértelo. Quédate en la radio escuchando, invita a tu vecina, a tu vecino con unos mates a que se prendan a esta Radio Roja. Le proponemos Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, Sépico. Y arrancamos nomás con la quitucha, con las noticias picantes que deja esta jornada, bien rojitas, bien picantes. ¿Estás preparada? Aquí arrancamos, desde Punilla. Apareció Walter Pablo Tordivo, de 37 años. Tordivo estaba siendo buscado desde hace varios días, cuando se había ausentado de su domicilio en la localidad de Capilla del Monte. Según información recogida por Bambacop, Walter se encontraría en buen estado de salud, aunque por precaución está siendo sometido a chequeos médicos. Hace unas semanas compartíamos esta noticia y hoy tenemos un desenlace feliz. Tras pasar un mes internada, Milagros, la niña de 9 años que el pasado domingo 7 de mayo fue atacada por perros en Valle Hermoso, finalmente fue dada de alta este lunes y ya se encuentra en su casa de la localidad cordobesa de Pilar. Milagros pasó un mes internada en el Centro de Salud de la ciudad de Córdoba. Primero en terapia intensiva en gravísimo estado y luego en sala común. Escuchamos las palabras de la prima de la niña, Joana Vázquez, en diálogo con Radio Única de La Falda. Tuvimos una tragedia impresionante, inimaginable, inesperada. estamos tratando de sobrellevarla y pasarla como también Milagros nos va ayudando, ¿no? Porque, como te imaginarás, fue un impacto, cambia la vida. Entonces, ayer no estábamos más que después de un mes de estar en el hospital, ¿viste? Estábamos felices, fue inesperada el alta, porque si más o menos la estábamos imaginando, pero por los médicos, pero bueno, nos avisaron a la mañana y nosotros, porque Milagros nos había pedido, íbamos a hacer una serie de acciones concretas para darle la bienvenida y llevarla hasta Pilar, y no lo pudimos hacer como queríamos, pero fue muy, muy hermoso y muy íntimo de todas formas, porque toda la familia que la acompañó desde el primer día la pudimos llevar a su casa de nuevo, gracias a Dios, así que fue muy emocionante, fuimos en caravana con algunos autos, los de los familiares, te digo, ¿no? Hasta Pilar, tocando bocina, con globos y demás, que era lo que ella nos había pedido, en caravana literal hasta Pilar, así que, bueno, pasar por Río Segundo, pasar por Pilar, donde ella, algunos la conocen, fue muy emocionante. Lo de ayer fue fuertísimo para nosotros y cada día que estuvimos ahí, toda la familia fue muy fuerte todos los días, ¿no? Nosotros fuimos muy hostigados y acosados por los medios, en un momento en donde literalmente, mentalmente no podíamos afrontar ningún tipo de situación, a pesar de que muchos contactos nos decían salgan a hablar porque están inventando un montón de cosas, no podíamos, literalmente no nos daba la energía, porque la única energía que teníamos era para acompañar a Milagro. Literalmente acampamos fuera del hospital de niños hasta, te diré, la semana pasada, que ya no hacía falta porque podíamos entrar a la sala común, pero el resto fue acampar allá afuera todos los días, todo el día. Entonces nos llegaban los mensajes, hordas de donaciones, gente, rezaban. Bueno, no te puedo explicar. Y eso nos sostuvo. Yo no me siento bien, ni en el sentido de que no estamos como emocionalmente disponibles, ¿no? Estamos tan vulnerables, susceptibles todavía que nos dura incluso lo de ayer, esa emocionalidad de ayer, la de verla a ella llegar a su casa, estar en la intimidad de su casa. Mi mamá es la madrina de Milagros, es su tía, ese es el grado de intimidad familiar al que me refiero, ¿no? Entonces hemos estado todo el tiempo tan juntos, tan, no sé, tan unidos, que a nosotros mismos, por ahí, quien nos iba sosteniendo era Milagros, ¿no? Así que ella está muy bien, eso es lo que te puedo decir. Tiene que volver a Córdoba por controles médicos, sobre todo de uno de los injertos que le han hecho, pero está muy bien, muy contenida, muy asistida, todos los equipos médicos la han ayudado, y bueno, y eso es lo que con lo que nosotros nos quedamos, ¿no? Es acompañarla para que ella siga evolucionando y de a poco vaya armando su nueva vida como todos nosotros con ella, su mamá, su papá, sus abuelos, los tíos, los primos, todos los que hemos estado y estaremos en su vida. Esta quitucha nos lleva al ámbito cordobés. El expresidente Mauricio Macri advirtió sobre la improvisación y superficialidad de la propuesta de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y criticó fuertemente al precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que quienes impulsan esa estrategia no conocen a los cordobeses. Macri está de visita en la provincia de Córdoba, donde brindará una charla en la Bolsa de Comercio local, acompañado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en la provincia, Luis Juez, quien también se opone a la incorporación de Schiaretti. Noticias nacionales. Una mujer de 39 años que se encontraba desaparecida desde el 31 de mayo fue encontrada asesinada y enterrada en un baño de una obra en construcción de la casa que compartía con su pareja, que fue detenida en el partido bonaerense de Pilar, informaron este martes fuentes judiciales y policiales. La víctima, identificada por los voceros como Raquel Verónica Ibarrola, fue encontrada por canes de la policía enterrada en la casa situada en Salguero 2414 del barrio Luchetti de Villarrosa, lugar que compartía con su pareja, un hombre que aparentemente tenía denuncias previas por violencia contra otra mujer, según los voceros. La denuncia de la desaparición de Ibarrola había sido realizada el pasado domingo por su madre en la comisaría sexta de Villarrosa, lo que dio inicio a una pesquisa y a la búsqueda policial ordenada por el fiscal Gonzalo Acosta a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos contra la Trata de Personas de San Isidro. Y como siempre, lo que vemos, femicidas que no sabemos sus nombres. Las noticias siempre hablan de mujeres, de compañeras muertas. ¿Hasta cuándo? Justo hemos pasado ni una menos y seguimos pidiendo justicia. Y vivas, nos queremos. Seguimos compartiendo más noticias. Organizaciones sociales y de la comunidad LGTBIQ+, exigen que se fije la fecha de inicio del juicio oral por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo del 2021, cuando fue desde Vicente López hacia Alejandro Corp en una entrevista de trabajo para ser mozo en un evento. La abogada de la familia del joven trans que desapareció en marzo del 2021 dijo que la justicia pretende hacer el juicio recién en 4 años. Este lunes se lanzó una campaña para pedir que inicie el juicio que tiene a 2 hombres acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género del joven. Se trata de Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. Escuchamos a Flavia Centurión, abogada de la familia de Tehuel. Pedimos una fecha razonable de la realización de este juicio, porque desde el Poder Judicial, desde el Tribunal, se maneja una estimación, digamos, o una propuesta para la realización en el año 2027, a mediados del 2027, lo cual es, consideramos, una falta de respeto, digamos, de una insensibilidad increíble, pero además esta fecha no se condice con las obligaciones, digamos, constitucionales que tienen estos funcionarios. Se movilizaron en Neuquén y Río Negro en contra del oleoducto Vaca Muerta Sur. Distintas organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en 4 puntos donde quieren imponer el proyecto del oleoducto. La acción se realizó de manera simultánea y con solo representantes de las organizaciones, con el fin de dar una advertencia al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento del avance del proyecto. Compartimos algunas de las declaraciones que se hicieron en distintos puntos de la movilización. Acompañando estas acciones simultáneas con las otras organizaciones, lo cual también nosotros queremos hoy poder denunciar estas acciones, estos megaproyectos que realizan tanto la provincia de Neuquén como la Nación, lo cual no se nos garantizan nuestros derechos, como un derecho esencial que es el derecho a la consulta. Ya nos ha pasado en este proyecto que se inició en Néstor Kirchner. En esta acción simultánea en diferentes puntos de este oleoducto que se quiere construir, que en este territorio significaría más fracking, más explotación, porque sería más capacidad de transporte para territorios que están siendo castigados y violados derechos del pueblo mapuche. Este oleoducto es mucho más de eso, y en la otra punta del oleoducto significaría un riesgo muy importante para el Golfo San Matías. Desde las asambleas del Curruleufú y desde muchas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, estamos aquí presentes para advertir al gobierno nacional y provincial que decimos que no al oleoducto hacia el Golfo San Matías, que estamos en estado de resistencia y de alerta. En distintos puntos de la provincia, como dijo la compañera, estamos diciendo no a este oleoducto. Estamos diciendo a la decisión firme que tenemos todos y todas de cuidar los bienes comunes de la naturaleza, de no dejar que destruyan lo que es nuestro y lo que es de todos. Por eso estamos aquí resistiendo como primera etapa, como advertencia, para decir que la lucha, pese a que va a ser larga, la vamos a llevar adelante con todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que hoy nos están acompañando. Hoy estamos en Conesa sumándonos a las actividades realizadas en toda la provincia contra el proyecto del oleoducto y la modificación de la ley 3308, porque consideramos que somos cuenca y para poder defender nuestros derechos tenemos que actuar de manera conjunta en toda la provincia. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Semana. Hormiga Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Segunda entrega de este informe semanal dedicado en exclusiva a apañar el contexto medioambiental del Valle de Punilla. Hoy, los basurales. En este informe vas a escuchar las voces del abogado René Amsler, su colega Marcela Fernández y nuestro colega y amigo Lea Ross. Lo compartimos. La contaminación en realidad es mental. La contaminación es una contaminación cultural. Porque entiendo, por supuesto, los terribles efectos de la contaminación de las quemas, los terribles efectos de la contaminación de los enterramientos, pero los terribles efectos de una cabeza contaminada. Esto es lo que se siente cuando se creó el ODER, por ejemplo. Es una cabeza totalmente retorcida, en donde pretendieron resolver con palabras básicas, con temas que tenemos muchísimos profesionales en el Valle que conocen muchísimo más y que podrían haber sido convocados para trabajar algo más colectivamente, pero andan hacia los manotazos. Y la autovía, y lo voy a relacionar, no me odien, pero lo voy a... pero tiene todo que ver, porque justamente cuando se plantea la problemática del estudio de impacto ambiental acumulativo, lo que queremos decirle es, no me estudies a la autovía, decime qué vamos a hacer con todo lo que eso significa, y de hecho, aprovechemos a realizar un ordenamiento territorial suficiente para soportar eso. Necesitamos resolver el problema de la basura antes de la autovía en sí, o simultáneamente, pero al proyecto planteámelo ahora y hacémelo participativo, bla, bla, bla. Acá esto está absolutamente diseñado por la ley, incluso, ¿sí? En el caso de la ley provincial 10.208, que es una ley muy bonita para incumplir, está buenísima, pero bueno, está bueno que exista esa ley porque algo se incumplió, por lo menos, claro. aunque antes también lo incumplían cuando se trataba de la ley general del ambiente, ya no podía tolerar más la provincia y tenía que sacar algo, ¿no? Uh-huh. Está bien, sacó la ley y a los pocos meses reformó la ley de amparo para que todos los amparos ambientales recayeran en esta Cámara Contencioso Administrativa, que es, digamos, en la corte del rey, digamos, decidiendo decidiendo sobre las almas terrenas, ¿no? De acá nomás. Entonces, reformaron indirectamente, pero en fin, sea como sea, digamos, le han buscado, la ley está presente y lo plantea con lo que se llama el estudio de impacto ambiental estratégico. Sí, este es un problema grave, el lago, el tratamiento de residuos sólidos urbanos es otro. Uh-huh. Ahí la ciudad de Córdoba, si tomas circunvalación vas a ver todos los días un incendio, o tres, el otro día cinco, llegué a contar simultáneo. Claro. Así que, bueno, esto habla de un problema que tenemos con el tratamiento de residuos. El tema de los residuos me parece que es lo más transversal de todos, en realidad, aunque no lo parezca. Obviamente que Córdoba marca la agenda en temas de agronegocio y desmonte, por ejemplo, pero si uno revisa todos los casos de reacciones vecinales que están preocupados por un tema ambiental, a la larga o a la corta te das cuenta de que en realidad tiene que ver con la generación de un residuo. Es más, a veces cuando veo ciertos planteos de por qué surgen los incendios en Córdoba desde el activismo, que siempre dicen agronegocio, loteos inmobiliarios, porque qué sé yo, en realidad cuando uno revisa los montones de casos en particular, se ningunea el rol de los basurales a cielo abierto, por ejemplo. Si bien quedó en mi agenda lo que pasó en Huerta Grande el año pasado, se originó en un incendio, yo noto, ya había algunos sectores de la academia que advertían que la presencia de basurales a cielo abierto en los pueblos generan mayor probabilidad de que ocurra un incendio. Ajá. Porque la larga corta se termina quemando esos residuos y se desencadena un incendio. Es más, el Poder Judicial de Córdoba hace un par de años atrás hizo una autorrevisión sobre denuncias, causas judiciales que tenían que ver con incendios, y se toparon con que había una única causa donde estaban imputados funcionarios públicos. No decían los detalles, pero es obvio que se refería al caso de Capilla del Monte de hace unos años atrás, cuando se denunció al intendente y al secretario general de ese entonces, uh-huh. Que luego terminó renunciando en su cargo porque ya tenía una administración bastante complicada, por haber supuestamente ordenado dos empleados municipales a incendiar un basural, digamos. Esa sería la única causa que está presente donde involucra a funcionarios públicos. Entonces los basurales a cielo abierto también es un tema preocupante, porque también incide, entre otras cosas, no solo la contaminación del agua o porque pueden transmitir enfermedades, sino también porque pueden desencadenar incendios. Entonces eso también, es un tema preocupante que yo creo que, bueno, de hecho, si vos vas a cualquier pueblo, si vos llegás a ser jefe comunal o intendente, el primer problema ambiental que tenés es el de los residuos. Claro. Enrique Viale, un conocido abogado ambiental en Argentina, dice, vos con la basura podés desencadenar un golpe de Estado, porque vos podés deforestar miles, millones de hectáreas y los gobernadores no hacen nada, no hay ningún funcionario que renuncie, se sigue avanzando, no hay ningún problema. Ahora vos parás la recolección de basura en una semana y te pueden destituir. Claro. Entonces es un tema quizás preocupante que el discurso termina siendo solamente agarrado quizás desde la función pública, desde sectores de la política más de la de la casta política en términos de liberchongaje, que bueno, se lo termina apropiando hablando de cuestiones de economía circular, etcétera, y termina siendo un debate que queda centralizado solo en esas figuras, digamos. Entonces, bueno, el tema de la basura, a pesar de que no es un tema muy parecido, a ser que no está muy presente dentro del vocabulario del activismo ambiental, si vos prestás atención los distintos conflictos de distinta índole ambientales en toda la provincia, incluso en el país, a la larga o a la corta, algo tiene que ver con respecto a la generación de residuos. Roja.